Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa E de Última. Yo soy Joa y les cuento que esta iniciativa forma parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Y de paso, quiero agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos generar estos espacios de reflexión y de intercambio. Y como todos los martes, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra radiofrecuencia Casa de la Cultura 940 AM y a quienes nos ven y nos siguen en nuestra página de Facebook, que de Última. El tema de hoy es un ojo al 2020, al 2020. Y para hablar más sobre este tema nos acompañan invitados que desde sus experiencias de aprendizaje nos compartirán sus conocimientos. A quienes nos ven, queremos que formes parte de este análisis y queremos que comentes en nuestras redes sociales acerca de todos estos acontecimientos significativos que viviste en este año. Nuestro principal objetivo es desactivar violencia y activar todos nuestros derechos. Y nos quedamos con nuestro primer segmento, que es Humanizarte, y hoy está Sebas y Lore. Bienvenida, chicos. Piensa, es su derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol, hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Hola amigos, bienvenidos a Humanizarte. Con la Lore estamos súper contentos de estar una vez más con ustedes y como no podía faltar en nuestro segmento, les tenemos a un gran invitado. Él es Walker Vizcarra, es humanista, fotógrafo y educador. Además es promotor del Octubre No Violento desde sus inicios. Hola Walker, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir y nada, abierto a conversar. Gracias por la invitación otra vez. Un gusto también para nosotros compartir contigo y vamos a comenzar. Walker, desde tu perspectiva humanista quisiéramos empezar con este análisis del 2020 desde la perspectiva de la violencia. Entonces nuestra primera pregunta es, ¿consideras que este año y a raíz de la pandemia la violencia ha aumentado en los seres humanos? A ver, si hace un año atrás, por estas épocas, nos hubieran dicho que iba a haber una pandemia y que íbamos a estar encerrados gran parte del año, yo creo que todo el mundo se hubiera reído porque nadie lo hubiera contemplado, ¿no? Sin embargo, nada, aquí estamos cerrando un año donde hemos estado casi 9 meses en un contexto distinto. La pregunta me pone a pensar en lo siguiente, ¿no es cierto? O sea, creo que el encierro y el tiempo que nos tomó a todos como personas ubicarnos en este escenario de pandemia, de cuidarse, de unas horas de restricción para salir, de que no podías estar en los espacios públicos, me parece que puso en evidencia situaciones de inequidad, de injusticias y violencias de todo tipo que se expresaron de las más diversas maneras, ¿no? Desde la gente que quería salir sin mascarilla, desde la violencia de cuídate, quédate en casa, cuando en muchos casos quedarse en casa era el infierno, de la gente que, bueno, estudia todo virtual y en tu casa no hay ni computador, no hay internet, no hay conectividad, no hay nada. Entonces me parece que la violencia más bien como que en este efecto de campana que hemos tenido en este tiempo ha sido más que evidente, ¿no? Y creo que nos ha puesto a preguntarnos sobre ese tema también, ¿no?, en este año. Eso. Muchas gracias. Sí, gracias, Walker. Definitivamente hubieron algunos cambios. Y a raíz de estos cambios viene nuestra siguiente, segunda pregunta. Uh-huh. ¿Creemos nosotros, porque elegimos ser positivos respecto a esto y elegimos creer en el cambio y en la transformación, crees tú que han habido aspectos o cambios positivos en los seres humanos a raíz de esto? ¿Y qué cosas podemos rescatar a favor de la no violencia en relación a esto? Sí, a ver, yo pienso que todo este contexto de la pandemia o lo que ahora también llaman la pospandemia, aunque en otras latitudes pues ya están nuevamente volviendo al encierro, ¿no? Suspendieron clases hasta enero, en fin. Aquí en cambio estamos hablando de abrir la presencialidad otra vez. Creo que todo este contexto nos ha hecho repensar a una buena parte de la gente lo que hacemos. ¿Sí? A por lo menos hacernos la pregunta, no necesariamente a actuar distinto, pero nos hemos hecho la pregunta. Y creo que la pregunta ha estado acompañada también por indagar sobre las condiciones en las que queremos vivir. ¿Sí? Creo que para todos ha sido, creo, ¿no es cierto?, notorio el sabernos y reconocernos vulnerables, ¿sí?, que no está en tus manos solamente cuidarte, sino que hay algo que no ves, pero que te puede afectar, cuidarnos a nosotros, cuidarnos a los demás al tiempo que nos cuidamos a nosotros, pensar en lo colectivo, ¿sí?, me parece que ese sabernos vulnerables, el tema del cuidado y del cuidado por los demás, son elementos que aportan a la no violencia. ¿Por qué aportan a la no violencia? Porque nos obligan a mirar distinto, ¿sí? A mirar distinto al otro y a mirar al otro como alguien que está en una situación de vulnerabilidad como la mía, ¿no es cierto?, en más o menos dimensión. Pero desde ese cambio de mirada frente al otro, pensamos que es posible construir una cosa diferente, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso lo vería como positivo, ¿no? Ese nuevo reconocimiento de nosotros mismos en un contexto que es global, ¿sí? Da igual que es importante este hecho de que somos capaces de adaptarnos y sobre todo de ir viendo las cosas que podemos ir mejorando, que podemos rescatar de las cosas negativas, a pesar de que muchas veces nuestras circunstancias no son las adecuadas, porque muchas familias tienen que atravesar por ciertas cosas que todavía no les permiten como tener las mismas perspectivas que otras familias quizás. Pero sin duda alguna es importante esto de ir autoanalizándonos y viendo las situaciones de formas diferentes. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo este año puede darnos una nueva perspectiva para enseñar sobre la no violencia? Lo conectaría con lo que dije hace un momento, ¿no? El reconocernos vulnerables, el reconocernos parte de un todo global, el tema de cuidarte, o sea, algo tan simple como salir con mascarilla, mantener la distancia, lavarte las manos, o sea, digamos lo básico, ¿no? Lo básico, me parece que son pequeñísimos elementos, pero que te dan la pauta de lo que sería posible hacer si pensamos en los demás en una mayor escala, ¿no? Creo que la gran ventaja de todas las generaciones que en este momento hemos vivido la pandemia es que tenemos la experiencia de un evento planetario que nos topa a todos, ¿sí? Y claro, en la historia te dicen la peste negra y no sé qué tiempo, y bueno, así habrá sido, digamos, ¿no? Puede ser que nos echan un cuento, no, pero hoy día no. O sea, hoy día, y gracias a que estamos súper conectados, que las redes sociales y demás, tú sabes que esto ha pasado en todas partes, ¿no? Que empezó en la China, que se disparó por Europa, que estuvo en América, que todavía está presente, que hoy día, aunque no tengamos toda la información, existe. Entonces yo creo que lo interesante de esta etapa y de cara a cómo trabajar la no violencia es que a partir de un intangible, que era el peligro de contagiarse, tú tomas unas acciones que te obligan a cambiar tu modo de hacer las cosas en el día a día y en tus espacios cotidianos. La familia, con tus vecinos, en el trabajo, con los amigos, ¿no es cierto? Todos me parece que hemos visto y hemos sido testigos de cómo hemos tenido que aprovechar las redes sociales, el Zoom, las diversas tecnologías de información y comunicación para estar conectados con otros, ¿no? Hemos podido acompañar a otros en sus dolores, hemos acompañado velorios, hemos acompañado matrimonios, hemos acompañado también cumpleaños, es decir, a pesar de todo, hemos celebrado la vida y creo que eso es clave para enseñar no violencia en el mundo, ¿no? Para construirla. Gracias, Walker. Qué humano todo lo que nos estás diciendo. Y creo que para cerrar, queríamos pedirte algo muy especial en este análisis del 2020 y que nos cuentes desde tu perspectiva y desde una visión humanista nos compartas un mensaje sobre las cosas que no podemos volver a repetir como humanidad desde la no violencia. ¿Qué crees tú que se puede rescatar de todo esto? Qué pregunta. A ver, creo que lo primero clave es como tener como la experiencia de haber convivido con la posibilidad de generar un punto de quiebre en nuestro modo de vida, ¿no? Es decir, nos ha tocado caminar, nos ha tocado consumir de otro modo, nos ha tocado convivir de otro modo, que no ha sido tarea fácil para muchos, ¿no es cierto? Nos ha tocado encontrar formas para hacer teletrabajo, nos ha tocado diseñar nuevas maneras de hacer las cosas que hacíamos, ¿no? Entonces me parece que la lección de esta etapa es la posibilidad real de que es más que la posibilidad, la necesidad concreta de que hay que construir otras condiciones para uno y para otros, otras condiciones de vida, ¿sí? Los humanistas, al menos los que hemos estado guiados, inspirados por lo que hacía Silo, ¿no? Este pensador argentino, claro, tenemos una frase que siempre la hemos usado mucho, ¿no? Amar la realidad que se construye. Y nos parece que en este tiempo humanizar la tierra, abrir el futuro a otros, superar el dolor y el sufrimiento, ya no retóricamente, sino desde el día a día concreto de cada uno, ¿no es cierto? Es lo que nos impulsa a construir una realidad y amar esa realidad que construimos, ¿no? Y creo que esto también incide mucho en una pregunta por el tema del tiempo, ¿sí? Es decir, todos nosotros confiamos en que tenemos un tiempo eterno para hacer muchas cosas, ¿no? Pero el tiempo corre y es un relojito que no para y sigue moviéndose, ¿ya? Y me parece ahí que lo clave para nosotros como humanidad y nosotros como parte de esa humanidad es tener en cuenta que tenemos un tiempo que es limitado para hacer unas cosas y que es importante poder elegir y poder tomar decisiones que nos ayuden a construir el mundo que queremos, ¿sí? Ese mundo que queremos no está en manos de otros, también es parte de nosotros, y creo que como humanidad, y es un desafío para todos y todas, ¿no es cierto?, es ese, ¿no? O sea, no podemos repetir el descuido por los demás, el descuido por nosotros mismos, ¿no? No podemos olvidarnos que hay cosas que se resuelven en colectivo, ¿no? Entonces creo que por ahí va, al menos desde mi perspectiva y mi propia experiencia de este tiempo, lo que no deberíamos volver a repetir como humanidad. Qué interesante, Walker, qué importante esto que dices de construir, ¿no? Y creo que este 2020 nos deja ese aprendizaje. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Entonces, ¿qué es lo que estamos amando? Así que te agradecemos muchísimo, Walker, por estar con nosotros. Sebas y yo estamos muy contentos de haber sido un equipo en este segmento de Humanizarte, donde justamente tus palabras cumplieron el objetivo, que era revolucionar desde el amor. Ese es el objetivo de nuestro segmento y de nuestro programa en general. Así que gracias por tus palabras, por tu aporte. Estamos muy agradecidos contigo por tenerte aquí y eres siempre bienvenido cuando quieras. Esta es tu casa, están las puertas abiertas, el Zoom abierto, para que puedas conectarte con nosotros y siempre estar, estar juntos haciendo transformaciones. Así que te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos vernos prontito. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente segmento. En nuestro siguiente segmento, como ya saben, Joa nos acompaña. Entonces, el segmento es Aprendiendo en Colectivo. Joa, hay un invitado muy especial. Así que te damos la palabra a ti, Joa, para empezar con nuestro segmento. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto. Y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todas. Este es un espacio en el que abordamos temas y perspectivas que nos permiten acompañar significativamente a los niños, niñas y adolescentes, siempre validando estos aprendizajes alternativos que surgen desde la naturalidad y la esencia propia de cada persona y de cada ser. Durante varios años, entidades como el Ministerio de Educación, siendo lo macro que nos representa con sus actores correspondientes, y los padres y madres de familia, que es lo micro o el núcleo más cercano que acompaña y guía a los niños y niñas en su aprendizaje, han accionado en la búsqueda de una educación respetuosa que se alinee a las características y necesidades fundamentales de los estudiantes. Lo que nos lleva a una deconstrucción del accionar de profesores, guías o acompañantes, o como el nombre que le queramos asignar. Y hoy quiero dar una mirada a la parte humana de los profesores y profesoras. Desde siempre estamos en una búsqueda constante de transformación en el accionar, sin embargo, poco se habla sobre esta parte humana. Y para abordar más de este tema, hoy nos acompaña Giovanni Bermúdez, quien es docente en educación con especialidad en química y biología, planificación y administración educativa, y además es magíster en educación superior y ex rector del Colegio Gauss. Bienvenido, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy a gusto el poder participar en esta reunión. Bienvenido siempre. En la ciencia de la educación encontramos varios pedagogos muy conocidos que mencionan que el niño es el centro del aprendizaje y de la educación, y desde mi perspectiva, tanto el niño como el docente somos los protagonistas y los constructores de la educación y del aprendizaje desde una interacción de doble vía. Giovanni, desde tu experiencia como ex rector del Colegio Gauss y además docente con varios años de trayectoria, quiero que nos cuentes cuál es el acompañamiento significativo que realizan a los docentes del colegio. Y me atrevo a preguntar esto porque considero que, al igual que los niños y niñas y adolescentes, es importante velar por un bienestar integral de los docentes en su salud física, salud emocional. Gracias, Joa. Coincido plenamente con quienes sostienen que el centro del proceso educativo son los niños, jóvenes y adolescentes. Totalmente de acuerdo. Sin ellos no hay escuela. Son ellos realmente los que permiten que la dinámica de la educación se cumpla. Sin embargo, los maestros, los educadores, son pilar fundamental de este proceso. Puesto que son ellos quienes orientan, quienes guían, quienes conducen a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes. Y esta pandemia tan dura para la humanidad, que nos ha afectado de múltiples maneras, creo que pone de manifiesto precisamente el rol protagónico de los maestros. ¿Sí? Porque si bien es cierto, uno puede aprender a través de las herramientas tecnológicas que hoy disponemos, pero creo que al maestro no es posible reemplazarlo del todo. Así es que, para quienes hacen de la educación su forma de vida, mi saludo, mi consideración y mi valoración, hoy más que nunca. Porque ser maestro en estas condiciones realmente es un hecho histórico para quienes así lo han decidido. Y desde este acercamiento que nos cuentas, Giovanni, en los estándares de calidad educativa que plantea el Ministerio de Educación, ¿existe una descripción general del desempeño profesional que muestra ciertas características y prácticas que debe realizar un docente de calidad. Sin embargo, desde una mirada humanizadora, trata a los demás como te gustaría ser tratado. ¿Cuál es el perfil que debería tener un docente? Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer de cerca la educación privada, pero también la educación pública. Y yo tengo algunas líneas que considero son fundamentales de un educador. Y una de ellas, para mí la principal, es que guste de hacer aquello que eligió. La docencia es una profesión sublime. Es una profesión que dignifica al ser humano. Quienes no están seguros de lo que están haciendo, quienes no están a gusto o conformes con su profesión, no solo en esta, sino en cualquier otra, para mí deberían mirar hacia otro lado y buscar otro espacio que realmente les llene de satisfacción. La educación y los maestros tenemos un sinfín de gratificaciones. Hace unos días me encontraba yo en un lugar público y con cuánta emoción encontré a un estudiante de hace muchos años que yo ni siquiera lo recordaba. Y él se acerca y me saluda. Y me dice, usted fue mi profesor en tal año. Y le digo, discúlpame porque son tantas generaciones que he tenido la posibilidad de conocer, que no te reconocí, pero ya luego, con estas referencias, claro, lo ubiqué. Y yo decía, este tipo de satisfacciones no lo tienen todos los profesionales. Son cosas que te llenan el espíritu y que hacen sentir que lo que has hecho ha valido la pena. Y desde esta experiencia que nos compartes, quiero ahora yo compartirte, Giovanni, un testimonio que lo he tomado justo de Inca Samana, que es un señor pedagógico de aquí de Ecuador, que existió desde 1986 hasta el 2014, y quienes estuvieron a cargo de esto fue José María Bacasela y María Gabriela Albuja. Y quiero que me cuentes tu reflexión acerca de lo que te voy a compartir. Es el testimonio de una niña llamada Claudia. Mi paso por Inca Samana fue una de las mejores experiencias de mi vida. A los 5 años empecé a asistir a la escuela. Era una niña muy tímida, demasiado tímida. Me daba miedo todo, pero me gustaba mucho estar ahí porque me sentía especial, porque me hacían sentir especial. El trato de los profesores era cálido, como el que recibí en casa. Y cuando ya estuve en la secundaria, era muy distinta como ingresé. Ya no tenía miedo a expresarme, a hacer preguntas, y me hice incluso hasta muy divertida. Lo que más recuerdo de Inca Samana es a mis profes Gaby y José. Ellos fueron mi guía y mis ídolos. Gaby era la adulta que hacía que nuestros sueños se cumplan, y José era el adulto sensato que nos bajaba a la tierra cuando soñábamos muy alto. Con ayuda de ellos cumplimos muchos sueños y el deseo de viajar a ciudades que no conocíamos. Inca Samana transformó mi vida. Me permitió verla de distinta manera, valorar la cultura a la que pertenezco y, lo más importante, a quererme mucho. Me he puesto a pensar que si yo no hubiera estudiado ahí, hoy fuera una mujer distinta. ¿Qué nos puedes compartir acerca de este rol importante que tenemos los profesores? Lindo. Muy lindo texto. Yo confío que en cada uno de nosotros hayan retornado a nuestra memoria nuestros primeros años de escuela, nuestros primeros contactos con nuestros compañeros en el colegio, y tengamos un bonito recuerdo de la escuela. Al final, lo que intenta la educación es una transformación de los seres humanos. Y esa transformación debe ser a partir del amor. Tú mencionabas, Joa, que el Ministerio de Educación estableció estándares educativos que debemos cumplir los docentes, ¿no? Entre ellos, obviamente, está que tú conozcas de la materia, que seas capaz de manejar los instrumentos de planificación y de evaluación, que puedas manejar distintas metodologías de tu asignatura. A las instituciones se nos pide cumplir con ciertos requerimientos de infraestructura, con laboratorios, en fin. Pero, ¿y dónde está el amor? ¿Y dónde está ese sentimiento que nos hace distintos. No están en los estándares, no consta en los estándares. Entonces, los maestros debemos ser capaces de generar en nuestra aula de trabajo la alegría, la ternura, también la templanza, porque también el maestro tiene que saber guiar a sus estudiantes para que ellos sean capaces de responder ante las dificultades que la vida les plantea. Gabriela Mistral decía, después de todo, y esencialmente, la educación es un acto de amor. Por lo tanto, yo pido a mis compañeros maestros y a quienes están vinculados a la educación que hagamos de nuestra profesión una tarea de amor, una tarea de querer al otro, una tarea de confiar en el otro, una tarea de potenciar las capacidades de nuestros estudiantes. Entonces, que el amor transforme, que el amor construya seres humanos bondadosos, seres humanos nobles, seres humanos con ternura, seres humanos capaces de responder ante las dificultades. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, lo primero es contar con un maestro que esté dispuesto a dar aquello. De tal manera que si logramos que los maestros entonces tomen una posición mucho más humana, mucho más solidaria, mucho más fraterna, los conocimientos vendrán por añadidura. Nuestros chicos van a amar el aprendizaje porque ven en sus maestros que ellos aman aprender. Y la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Gracias, Joan. Gracias, Giovanni, por tema de tiempo y desde esta invitación a accionar con amor. Quiero agradecerte por acompañarnos hoy, por compartirnos tu experiencia, por esta reflexión que nos compartes y que seguramente muchos profesores que te están viendo te vemos como una referencia a accionar desde otra manera, a pensar que siempre hay opciones, siempre hay alternativas, siempre hay caminos. Y gracias por acompañarnos hoy, por estar con nosotros en nuestro programa que de última. Gracias a ustedes por invitarme. Muy amables. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y ahora nos quedamos con nuestro siguiente segmento, que es La Forma de Mirar, y nos acompaña Andrés y Belén, con un gran invitado. Va más allá de las apariencias, y no se aprende en un manual, es una chispa de inteligencia, para las mentes abiertas, una verdad descubierta, es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde hablamos de temas sociales sumamente importantes, pero sobre todo interesantes. Pero antes de empezar, hola Andy, ¿cómo estás? Hola Bel, yo muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues continuando con cómo hemos llevado el programa el día de hoy, echándole un ojo a este 2020, nosotros queremos evaluar también cómo han estado los derechos humanos durante este tiempo. Y para ello tenemos un invitado súper especial. Él es Humberto Salazar, es sociólogo, máster en políticas públicas, tiene un diplomado de emprendimiento social, estudios de diplomacia y parlamentarismo. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Esquel y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo. Además es profesor universitario de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hola Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola chicos, agradecido por esta invitación. Estoy muy contento de compartir un espacio con ustedes y con los amigos que nos acompañan. Me encantó oírle a Giovanni, a Walker, la verdad es que muy lúcidos y con un montón de buenas ideas que yo creo que tenemos que seguir y aprender. Muchas gracias, Beto. Y bueno amigos, como todas las semanas vamos a echarle nuestro primer ojo al derecho. Y justamente queremos saber, durante este año, ¿en qué derechos humanos hemos ganado? ¿Y en qué derechos humanos hemos perdido? Y yo, haciendo una evaluación del 2020, lo primero que hay que decir es que este es un año sin comparación. Es decir, es muy difícil ubicarse y tratar de cotejar este año con otros. Somos una generación única. Eso de alguna manera también lo decía Walker. Creo que estamos viviendo por una etapa muy complicada, muy compleja y de mucha incertidumbre. Y yo te diría que en ese marco hay algunas cosas que hemos ganado y claro, hay otras que hemos perdido. Y yo diría, como resaltando qué es lo que hemos ganado, es que hemos logrado poner en evidencia que existe un modelo de desarrollo, que es un modelo civilizatorio, que no es un modelo de Ecuador, es un modelo global que se cae a pedazos. Yo creo que eso es muy importante. Hemos logrado poner en evidencia que este modelo no está centrado en la vida, no tiene como eje la vida, y cuando hablo de la vida, no estoy hablando exclusivamente de los seres humanos, sino estoy hablando del ser humano en su equilibrio con la biosfera y con el planeta. Y creo que esa evidencia es muy importante en función de construir un cambio. Si me dices, por ejemplo, qué es lo que esto ha tenido como efecto, es la necesidad de, y digamos, ha puesto en evidencia la necesidad de trabajar por modelos de desarrollo sostenible, por modelos de equidad, por modelos de inclusión. Eso es lo que pone en evidencia. Si no, lo que nos pasaría es reeditar lo que tuvimos en octubre del año pasado, que fue una muestra de lo que ocurre cuando la inequidad, la injusticia, la violencia se impone. Y claro, esto era una expresión que nosotros lo vivimos acá en Ecuador, pero no solo fue de Ecuador. Eso se vivió en muchos países latinoamericanos, se vivió en España, se vivió en algunos lugares, porque en realidad lo que estaba en juego es que los temas fundamentales de, digamos, para la construcción de un mundo más humano, que es la, por un lado la justicia, por otro lado la equidad, la lucha contra el dolor y el sufrimiento humano, que no están en las agendas, son temas que se han puesto bajo la alfombra. Y claro, cuando uno pone demasiadas cosas bajo la alfombra, en algún momento se tropieza. Así es que creo que si hemos ganado algo, tiene que ver con eso, ¿no? Este resquebrajamiento de ciertos mitos, el mito, digamos, y también el resquebrajamiento de ciertos espejismos, esta idea de que el desarrollo se mide a través de el Producto Interno Bruto, que no es más que una forma de medir desde un modelo de economicismo ciego, que desconoce y no valora todo aquello que no puede cuantificar y monetarizar. Eso es lo que se está cayendo. Se está cayendo, y también es parte de esta, de este aspecto positivo, se está cayendo estos modelos individualistas de desarrollo. Esos modelos que dicen que es posible salir adelante sin ningún tipo de conexión con otros, sin importar los otros. Algún momento me comentaban, y lo repito porque es algo que marcó algún momento de mi vida. Alguien me decía que para vivir en este mundo hay que ser un tiburón. Y claro, ese es un modelo fuerte, porque realmente eso es lo que el mundo te obliga a creer. Y yo digo, no vale ser tiburones en un mundo de tiburones. Es mejor ser delfines. Los delfines son colaborativos, los delfines son inteligentes, los delfines trabajan en conjunto y ningún tiburón se atreve a atacar a un delfín. Creo que ese es como parte de que hemos ganado. Ahora, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido muchas cosas este año. Pensemos que las últimas cifras son que 13.875 personas en el Ecuador murieron por COVID. Esos son cifras importantes. Cada persona es miembro de una familia. Cada persona tiene una oportunidad de hacer el mundo un espacio distinto. Entonces, hemos perdido 13.800 oportunidades de cambiar el mundo. Y es doloroso. También yo diría que hay otras cosas que se han puesto en evidencia y que hemos perdido. Es decir, hay 3.700 denuncias de violencia de género en un contexto de pandemia. Tremendo. Eso es una pérdida importante. Estamos perdiendo y hemos perdido, hay una deuda generacional muy importante en este mundo globalizado que no ha pensado en, y que no ha tenido la vida como centro. Hay una deuda con las generaciones. Y el día de hoy este espacio me encanta porque es un espacio intergeneracional. Es un espacio donde podemos compartir en equidad, en igualdad. Donde ustedes, que son chicos jóvenes, potentes, valiosos, nos enseñan muchísimo al crear este espacio para algunos, como nosotros, que somos otra de otra generación, aunque sigamos en nuestra segunda adolescencia, pero que queremos, digamos, compartir con ustedes nuestras experiencias. Así es que yo te diría, eso, en eso sintetizaría. No quisiera ir a un detalle muy particular, porque creo que el momento es de conversar de los temas profundos. La verdad es que yo prefiero siempre poner los temas generales a los temas particulares, porque creo que es el momento de ir hacia los conceptos y al cambio de paradigmas. Yo insisto en eso, siempre me van a escuchar hablando así, pero es porque creo que es el momento de cambiar paradigmas, formas de ver, conceptos globales, y recoger esto que decía Giovanni, me encantó, ¿no? Que él dijo algo absolutamente valioso. Los estándares educativos no incluyen el amor, no incluyen ese espacio de compartir que se desarrolla entre alumnos y profesores, y que luego se demuestra en que años después alguien se le acerca a Yoba y le da un abrazo porque reconoce que él dejó una semilla en esa otra persona que le fue útil a lo largo de la vida. Eso es el intercambio generacional. Yo creo que eso es la posibilidad de compartir experiencias intergeneracionales. Eso es lo que debería poder medir el nuevo mundo que necesitamos crear. Tiene que saber poder medir eso y darle el valor que tiene. Eso a la pregunta. Ahora que, para empezar con Alejo y el derecho, ahora que hemos vivido una crisis sanitaria, y además que se ha visto la vulneración de nuestros derechos, ¿cuál crees que es la evaluación que podemos hacer? Y también, ¿qué pistas podríamos dar a esta situación para el futuro de nuestros derechos? Claro, yo creo que pensando en el tema de los derechos, hay varias generaciones de derechos, ¿no? Ya haciéndolo como un poco más conceptual el tema, ¿sí? existen los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos de los pueblos y los derechos de cuarta generación, estos que se hablan de los derechos de acceso a la información. Cada uno de esos, de esas suerte de hojas de ruta, son a la vez faros que deben ayudar a la sociedad a transitar hacia esos faros. Estamos en momentos de mucha incertidumbre y es un momento de mucha oscuridad. Necesitamos de esos faros. Entonces, la forma y cuáles son las pistas que tenemos es que si en el mundo de hoy todavía existe violencia, hay que erradicar la violencia. ¿Cierto? Entonces, es clarísimo en los datos. Hay demasiada violencia. Violencia económica, violencia política, violencia racial, violencia religiosa. Y este país está, no este país, el mundo en general está plagado de violencias. Y las cifras demuestran que, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las diversidades sexogenéricas, las violencias que tienen que ver con este tema del género y de los géneros, es un tema que tenemos que atender. Si me dicen una pista, ahí tenemos una. Otra pista, la violencia económica. Es decir, Walker era muy claro al decir, si es que, y también te he escuchado a ti, Andrés, decir algo de esto, que es, si es que un derecho no puede ser ejercido por todos, ya no es derecho, es un privilegio. Para que veas que yo te escucho. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Si ahí en el Ecuador, mucha gente que no tiene la posibilidad de estudiar, no tiene la posibilidad de atenderse en salud, no tiene la posibilidad de viajar, de recrearse, porque no tiene acceso a trabajo, porque está excluido de las posibilidades de una vida digna. Entonces, ahí hay otra pista. Hay que trabajar por los derechos laborales. Es muy importante. Y sobre todo en un mundo que está en juego, el mundo que se viene, ¿no es cierto? En 20 años hay estudios de la Universidad de Oxford que dicen que el 45% de los trabajos que hoy hacemos podrán ser automatizados en 20 años. Eso significa una transformación profunda de las relaciones laborales. Y para esos años, ya el problema no será un problema de acceso al trabajo. Es decir, el problema será que habrá grupos de humanos que no sirven para ese modelo de sociedad. O sea, habrá humanos inservibles para ese modelo de sociedad. Entonces, ese mundo apocalíptico, distópico, que está cercano, porque hay tendencias que nos llevan hacia allá, hay una pista de que tenemos que empezar a trabajar por las relaciones laborales y devolver al, como decía, al los modelos productivos, devolverles esta prioridad que tiene que ver con la vida como centro, es decir, el ser humano como centro. Hay que trabajar por eso. Una tercera pista tiene que ver con los temas de salud. No es posible que la gente muera porque no tiene recursos económicos. No es posible. El mundo no merece eso. La gente no merece eso. Así es que tenemos que trabajar por recuperar los derechos a nivel de la salud. La salud, la educación, deben ser derechos básicos y derechos universales. Muchos humanistas proponen el tema de la renta universal, ¿sí? La capacidad de que el Estado pueda dar una renta solo por el hecho de ser ciudadano. También está en juego ese tipo de discusiones, que hoy no se las dan por la dictadura del dinero, porque, es decir, el capital se impone. Pero en algún momento tendremos que empezar a discutir cómo los gobiernos generan riqueza, cómo los países generan riqueza y cómo se distribuye esa riqueza. Y tendremos que cuestionar que la riqueza es un asunto de capital. Nosotros, hoy les cuento, chicos, que tuvimos una reunión de bancos de tiempo en Portugal y presentamos su video, el video del espacio no violento y de la agencia de banco de tiempo del espacio no violento. Y claro, esa agencia y todo lo que está haciendo con bancos de tiempo demuestra que hay otras formas de generar riqueza que no dependen del dinero. Dependen de la colaboración, del encuentro, del diálogo y que generan riqueza. O sea, que no es un asunto es económico, inclusive, medible. Así es que esos creo que son los temas. Muchas gracias, Beto. Creo que tenemos súper claras estas pistas que pudimos evidenciar nosotros durante este tiempo. Además, creo que todas se van relacionando un poco con el hecho de que es muy importante que siempre pongamos, como nos decía Beto, al ser humano como valor central y que siempre nos esforcemos más por ir provocando que se supere el sufrimiento de los seres humanos, que vayamos creando las condiciones para que deje de existir sufrimiento en las personas, el sufrimiento que es causado quizás por otras personas. Y bueno, pues continuando con nuestro ojo en el derecho, ¿qué impacto crees tú que ha tenido toda esta situación de pandemia sobre los derechos humanos, tanto en el Ecuador como en otros países? Yo creo que como decía antes, ¿no? Y para respetando un poco los tiempos, que creo que me fui en los tiempos, yo diría que el tema de la pandemia demuestra que la crisis que atravesamos no es una crisis sanitaria. Eso es en el fondo. Que la crisis que el COVID produce es una crisis de un modelo. Por eso insisto mucho en esta idea del modelo. Sería muy diferente si tendríamos un modelo de desarrollo que piensen en la vida, centrados en el ser humano, modelos de desarrollo que trabajen de forma directa para enfrentar la exclusión y la inequidad. Entonces creo que por ahí es el tema, ¿no? La pandemia lo que ha hecho, como dije, es dejar ver que el mundo ha puesto su basura bajo la alfombra y ya está absolutamente desbordada. Y pues bueno, para terminar con el ojo en la realidad, coméntanos un poquito desde la Fundación Esquer, desde Beto, ¿cuál es la evaluación general que podríamos hacer desde este año en cuanto a derechos humanos? Y también, ¿qué mensajes enviarías a las personas que nos escuchan y también nos miran para así juntos y juntas construir los derechos del próximo año y los siguientes? Claro, yo lo que creo es que en principio para toda la gente buena, así lo digo yo, necesitamos encontrarnos, necesitamos trabajar en conjunto, a veces trabajamos de forma aislada. Y creo que yo creo mucho en la posibilidad de no transmitir ideas, sino ir al corazón de las personas. Y creo que cuando uno encuentra esa emoción en el corazón, sabe que es importante y sabe que es prioritario y sabe por dónde tiene que ir. Yo creo que el país necesita, estamos en un año electoral, imagínense, además de todo, pandemia, año electoral, o sea, es toda una crisis bien puesta. Si salimos de esto, la historia nos reconocerá. Yo lo que digo es que la verdad es que necesitamos empezar a identificar dónde podemos ser valiosos. Y esto no significa que tengamos que hacer grandes proyectos, iniciativas, que supuestamente transforman el mundo desde las estructuras gigantes. Tenemos que trabajar desde donde estamos. Podemos hacer un cambio desde donde estamos. El mismo hecho de lo que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué es? Crear un espacio para que la gente se exprese. Eso lo puede hacer todo mundo hoy. Podemos también generar espacios de colaboración, generar espacios de ayuda mutua, promover la desmitificación de que lo único que sirve en esta vida es el dinero. Eso nos tiene así. Es decir, tenemos que empezar a construir una ética cívica, una ética de servicio a la comunidad, una ética de construcción del bien común. Yo diría, esos son temas que uno los puede hacer en el día a día, que los puede hacer comentándolos, puede hacer agrupando con la familia, contando cosas, siendo más consistente, más coherente, siendo más buena persona. Yo creo que esas cosas son valiosas y es fácil de entender. uno es buena persona o es mala persona. Entonces, tratemos de ser buenas personas y el mundo será distinto. Muchas gracias, Beto. Qué chévere todo lo que nos contaste hoy. Creo que es de muchísimo aporte como para que cada uno de nosotros, desde nuestras casas, todas las personas que nos están viendo, también podamos ir haciendo una evaluación de todo este año en los ámbitos que nosotros hemos abordado el día de hoy. Y bueno, pues como dije, creo que aportaste muchísimo, pero algo que quisiera recoger nuevamente es justamente esta anécdota que tú nos contabas, esta anécdota de los tiburones y los delfines. Y creo que sí, todos aquí estamos totalmente de acuerdo contigo. Ya han existido muchísimos tiburones que han devorado totalmente el mundo, pero ahora ha nacido una nueva generación de delfines. Aquí, por ejemplo, estamos un montón de delfines que estamos dispuestos a saltar juntos y a construir un nuevo mar y un nuevo mundo aquí entre todos nosotros. Muchísimas gracias, Beto, y recuerda que eres siempre bienvenido a La Forma de Mirar y a Que De Última. Gracias. Bueno, amigos, como todas las semanas también hemos llegado a nuestro final. Quería primero empezar leyendo unos comentarios de algunas personas que nos han dejado en Facebook. Pamela Bermúdez nos comenta: gracias, papá, por compartir tus experiencias y conocimientos en este espacio. Gracias por su mensaje y por ser pionero para la educación diferente. Muchas gracias, Pamela. Además, también nos comenta May Ellis: cada docente es un mundo nuevo para aprender. Un abrazo fuerte a todos los docentes. Éxitos, profe Giovanni. Queremos también mandar muchísimos saludos a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Agradecer a todas las personas que comparten este programa para que pueda llegar cada vez a más y más personas. Y bueno, pues quería recordarles que pueden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, en Facebook como Que De Última Radio y en Instagram como @quedeultima. Recuerden también que pueden escucharnos el día sábado por la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Quedémonos con todos los mensajes y esta chévere evaluación que hemos hecho hoy, con toda esta mirada que le hemos puesto al 2020, y nos vemos la siguiente semana con más contenido. ¡Chao, amigos! Esto fue Que De Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Que De Última Radio, en Instagram como @quedeultima, en Twitter como @quedeultima. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.